Pues no lo vamos a ocultar, nos ha pillado el domingo con la euforia subida, con la energía a tope, desbordante. Así que estamos muy contentos de estar un día más aquí al frente de esta nueva edición, nueva entrega de Ingravidez, programa de rock en los 40 principales. Yo creo que uno de los motivos por los que estamos contentos es porque finalmente hoy se nos va a ir la ansiedad. Nos decía alguien por mail, dice, como se dice por mi tierra, no diguis Black Fins, que no el tinguis al sac y benjigat. O sea, que hemos estado varias semanas anunciando lo de los Strokes y era quizá fallo nuestro el aventurarnos, el anunciar algo que queríamos, que creara expectación, sobre todo porque es importante y porque seguramente, a lo mejor si lo decimos de un domingo para otro, pues mucha gente se lo pierde. El caso es que quizá nos precipitamos, pero hoy ya sí os confirmamos que vamos a tener a los Strokes aquí, a su cantante Julian Casablancas, y que escucharemos su música en directo. Será en la segunda hora de programa, eso de las 11 menos 5, 10 menos 5 en las Canarias. Pondremos la alfombra roja para recibir a los Strokes, una de las bandas más importantes del rock contemporáneo. Por lo demás, pues la primera hora será habitual, con las secciones habituales y con mucha música seleccionada con esmero para todos vosotros. Saludos de Ramón Redondo, que os habla, nombre como no de todo el equipo que hace Ingravidez. Edición 455. Estos son Placebo. I wanna be much more like you. Your effortlessly graceful scene that drips from every pore of you, where logic cannot intervene. I wanna take a bath with you and wash the chaos from my skin. I wanna fall in love with you. So how do we begin? Swing your hips and jeans. I wanna wear my face like you. Shiseido, MAC, and Maybelline. I wanna paint the town with you and tickle you until you scream. I wanna fall in love with you. I wanna say I do. I wanna say I do. Tiene su explicación. Hemos abierto con Placebo para anunciar que finalmente el domingo que viene, de hecho será el día en que por primera vez escuchemos en Ingravidez el nuevo single del nuevo álbum de Placebo. Por eso hemos abierto el armario, hemos buscado la última referencia del trío de Brian Molko y hemos encontrado este Grandes Éxitos, este Singles 2004. Había dos inéditos y este era uno de ellos, el tema llamado I Do. Curioso que va a haber dos singles diferentes para el Reino Unido o para el resto del mundo. En el Reino Unido, el single del álbum de Placebo será Because I Want You, y en el resto del mundo, que es la canción que escucharemos el domingo que viene, se va a llamar Song to Say Goodbye. En ambos casos, el single se publicará el 6 de marzo y el álbum va a llevar por título Mets y se editará pues unos días después, el 13 de marzo. Espero que también en nuestro país, porque esta información es la que se maneja internacionalmente. Con Placebo y con este anuncio hemos abierto esta edición de Ingravidez. También están cerrando ya fechas para este verano el trío británico y han confirmado su aparición en varios festivales importantes como el de Roskilde en Dinamarca, el de Berchter en Bélgica y también en Suiza. A ver si hay suerte y les vemos presentando esas sus nuevas canciones en algunos de los festivales de nuestro país con la llegada de la temporada estival. ¿Habéis fijado, no? Estival, festival. Sí que estamos hechos para lo que estamos hechos, para disfrutar del verano. I don't... La particularidad de esta versión que hemos escuchado es que está remezclada especialmente para la radio. Una costumbre que antes pues estaba más presente y que ahora se ha perdido un poco, y es que los grupos dotasen a la canción elegida como single dentro de su álbum de un toquecito más radiofónico, ¿no? Pues a lo mejor puede ser, es un ejemplo, subiendo las guitarras o bajándolas o acentuando las baterías. Es la versión radio de Modern Way, la última canción que se extrae como single del álbum de los Kaiser Chiefs. En el Reino Unido se extrajo como single el pasado mes de noviembre. Ya sabéis que tienen un concierto, solo uno, una lástima, cerrado en nuestro país. Será el próximo 25 de febrero en la sala barcelonesa Razzmatazz. Estarán Kaiser Chiefs, estarán We Are Scientists y estarán también un grupo irlandés llamado The Chalets. Un grupo así como muy divertido, rollo muy indie, del que hablaremos otro día más adelante. Porque es el momento ahora de escuchar el regreso de los Darkness. Es ya el segundo single de su álbum One Way Ticket to Hell. La canción se llama Is It Just Me. No están teniendo el calado que tuvieron con su primer álbum, pero bueno, era obvio, ¿no? El factor sorpresa se ha diluido. The Darkness. Parejas históricas míticas a la hora de componer canciones, habría que hablar de Lennon y McCartney, sin duda, como jefes, como number one. Okay. Pero también hay otro tándem ahí, el de Keith Richards y Mick Jagger, que dio lo suyo. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Ya ese cancionero, el de los Rolling Stones, ha acudido una de las leyendas del metal, Ozzy Osbourne, para hacer esta versión del Sympathy for the Devil. Siguiendo los pasos de Guns N' Roses, que también la hicieron previamente. I was around when Jesus Christ Yeah. yo particularmente me quedo con la de Guns N' Roses. No termina de convencerme Ozzy Osbourne haciendo versiones, aunque se ha pegado un buen curro para este álbum. Un disco llamado Undercover salió a la venta a finales del año pasado en nuestro país, en formato CD con DVD, que incluye pues un total de 14 versiones. Hay de los Rolling, está este Sympathy for the Devil, pero también hay de los Beatles, porque está por ahí In My Life, e incluso de John Lennon, teniendo Woman o Working Class Hero. Hay, bueno, son todo versiones, y claro, ese disco tenía que estar aquí en nuestros pensamientos para algún día salir en esta, aflorar en esta sección del programa llamada Memorial Yuri Gagarin, y dedicada exclusivamente a los covers, a las versiones. No son inéditas estas versiones, porque el año pasado también ya, pero unos meses antes, algunas de ellas habían visto la luz dentro de una caja de Ozzy Osbourne, y un poquito más cara que este CD, lógicamente, porque incluía cuatro discos. Se llamó Prince of Darkness y se publicó en marzo. Después, al final, pues se hizo un resumen. Esto es lo mismo que, es, que ha pasado con la caja de Nirvana, ¿no? Que salió el año siguiente, ha salido en CD parte de esa caja de Nirvana. Bueno, todavía nos queda un poquito para llegar a la primera media hora de programa, la que utilizamos siempre como calentamiento, pero ya os anuncio que dentro de un ratito vamos a escuchar el remix del tema Talk de Coldplay, del que me habéis hablado mucho a través de vuestros correos electrónicos en ingravidez@los40.com. Y también os recuerdo que la segunda hora del programa está dedicada íntegramente a los Strokes, entrevista y directo. Tenemos ahora ya, como hicimos el domingo pasado, la nueva canción, el regreso de un grupo llamado Life. La banda de Ed Kowalski ataca este 2006 con un nuevo álbum que ojalá salga a la venta en nuestro país. En América lo va a hacer seguro, donde tienen pues muchos fans. También en los Países Bajos, donde tienen también muchos fans. Y en nuestro país, pues de momento está ahí la incógnita. En cuanto sepamos algo, os lo diremos. De momento, este es el single, se llama The River. Es el regreso de Life en Ingravidez. Destiny calling. también hoy ya vamos a poner en marcha el concurso con un grupo que ha versionado una canción de Depeche Mode y que os puede hacer poseedores de una fabulosa guitarra, una Stratocaster. Bueno, todo eso enseguida aquí en Ingravidez, en los 40 principales. Los 40 principales, San Sebastián. @los40.com Ingravidez. otro día escuchábamos esta versión por primera vez y hoy ya lanzamos al aire en Ingravidez este concurso, el primero que tenemos además desde que comenzó 2006. El premio es suculento, el premio es uno de esos que hace que la gente investigue de verdad. No es un concurso de esos de escuchar y decir, bah, no, si me lo sé participo y si no, no. El premio es una guitarra, una Stratocaster Squire by Fender, que además estará firmada por el propio grupo, por la propia banda. Es una banda nacional, es una banda de nuestro país que ha hecho esta versión del Walking in My Shoes de Los Depeche Mode. Esta versión se va a incluir en un single que esta banda va a editar el próximo 13 de febrero, y es por tanto que podéis escribirnos vuestros mails hasta el 12 de febrero. Ese día acabará el concurso y ese día, un día antes de que salga a la venta esta versión, diremos de qué banda se trata y diremos quién es el ganador de esa Stratocaster. ¿Quieres ser el poseedor de esa flamante guitarra para atormentar a tus vecinos? Pues escríbenos un mail a ingravidez@los40.com, ingravidez@los40.com, y nos dices qué grupo nacional crees tú que es el que ha hecho esta versión de Depeche Mode. Es un grupo que además no es la primera vez que suena en el programa, ha sonado en bastantes ocasiones, pero con otras canciones, lógicamente, no con esta versión. Por favor, y una vez más, requisito fundamental para participar en este concurso: cuando nos escribáis el mail, además de darnos la respuesta correcta, decidnos vuestros datos personales, nombre, apellidos, edad y teléfono. En fin, lo habitual para localizaros si es que sois los afortunados ganadores. Habíamos anunciado ya que escucharíamos esta remezcla. Yo no sé si en semanas anteriores habíamos comentado ya que se había hecho. Yo creo que sí. Fue el domingo pasado. Es un remix de Talk de Coldplay. Un remix bastante bailable, la verdad.